Saludos y abrazos solidarios y antirrepresivos desde Barcelona, desde el programa La Asamblea de Majaras de Contrabanda FM, Radio Libre Veterana de aquí de Barcelona y hermana de todas las radios libres de Zaragoza. Muy orgullosas y contentos de todo el curro que lleva años haciendo todo el movimiento antirrepresivo y antiautoritario ahí de Zaragoza, que es un referente, y también con esta convocatoria ya muy veterana, que es la marcha contra la cárcel de ahí, que durante otras ocasiones también hemos conectado, cubierto. Un abrazo bien fuerte, mucha fuerza y viva la Zaragoza rebelde. Y también otros saludos de personas que no han podido venir. En concreto, nos ha transmitido su saludo uno de nuestros habituales, que nos dice que ya tiene una edad, que está un poco pocho. Pues eso, Coldo manda un saludo de Salaqueta de Gasteiz para toda la gente de dentro de esos muros. Y también una de nuestras habituales no está porque anda por ahí de hospitales, así que un abrazo muy fuerte para ella, aunque no nos pueda escuchar ahora. Que se te echa de menos. Y también se está llevando a cabo hay una campaña a propósito de la regularización de las personas sin papeles para presentar una ILP, una iniciativa legislativa popular, y nos han pasado esta cuña del movimiento por la ILP de las personas sin papeles. somos tus vecinos y vecinas. Nos conocemos de darnos los buenos días en el rellano o de jugar con los niños en el parque. Desde la pandemia, tal vez hayas oído hablar de nosotros como las personas esenciales. Y es que, cuando el mundo entero paró, nosotros seguimos ahí. Hemos recogido la fruta que te comerás hoy y te llevaremos la cena esta noche. Somos los que cuidamos a los que más quieres. A tus hijos, a tu madre, a tus abuelos. Pero esenciales son también los derechos que nos faltan. No podemos firmar un contrato ni cotizar por nuestro trabajo. No podemos alquilar una vivienda, denunciar un abuso o ir al médico. Somos tus vecinos y vecinas, tus amigos, tus familiares, y queremos seguir siéndolo. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa y movilizarnos para pedirle al gobierno seguir siendo parte de este país, pero con todos nuestros derechos. Para conseguirlo, tu firma también es esencial. Especiales que tengo adentro, mi hipo, que está en el 6, y que cualquier canción que dediquéis le encantará porque me encanta la música. Y para Pili, que acaba de regresar un permiso y seguramente no lo estará pasando bien. En fin, pues para ellos dos, la canción que la que decidáis vosotras me parecerá bien. Sobre todo, que se animara de fuerza, que es un poco vosotros, ¿no? Seguro que encontráis una canción así. Un besito grande. ahora queremos dedicar una canción a una persona que estaba aquí y que la han trasladado a la prisión de Logroño. Un abrazo muy fuerte. Que no nos queremos poner melancólicos, pero la canción es bonita. Donde nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Interrumpir un poco el momento musical porque me han pedido que repita una cosa que he dicho al principio. ¿De dónde viene esto de Radio Hawái? Pues mientras tenemos a Bonnie de fondo, comentar que antes de la macrocárcel de Zora estaba la cárcel de Torrero, algo que seguramente mucha gente sabe y que ahora es un espacio ocupado, el centro social ocupado Quique Mur. En la cárcel de Torrero, allá por los 80, surgió una revista que se llamaba Esto no es Hawái, a propósito de la canción homónima de Loquillo. Una canción que luego Loquillo no ha interpretado mucho, pero bueno, en su momento tuvo su éxito. Desde luego, la cárcel de Torreón no era Hawái, una cárcel construida a principios del siglo XX, que la verdad es que para cuando existía Radio Hawái, pues estaba bastante, bastante hecha polvo. De la misma iniciativa que aquella revista, nace Radio Hawái, una radio que emitía en la FM desde la cárcel de Torreón. En la FM, como emitimos nosotros, y muy cerquita de este punto del dial desde el que os estamos emitiendo, desde el 102.4 de la FM. decir que por desgracia es una radio plenamente masculina, porque como aquí sucede y por desgracia en el resto de los talegos, pues la separación entre hombres y mujeres era total. Fue una radio efímera de la que no se han conservado grabaciones, aunque sí que tenemos en los archivos de alguna emisora de Zaragoza la revista Esto no es Hawái, la revista que editaban en aquel entonces. Pero Torrero desapareció, y desapareció cuando nace precisamente la macrocárcel de Zuera, a raíz de el plan de macrocárceles del infame Antoni Asunción, un personaje del PSOE. No olvidemos que el PSOE, sí, el PSOE este guay que tenemos, fue el que diseñó la política de macrocárceles, de cárceles alejadas de los núcleos urbanos, lejos de las familias, lejos de los contactos directos con la calle, los contactos más sencillos, más diarios, de simplemente asomarte una ventana y ver alguien que pasa. Pues bueno, nace el plan de las macrocárceles lejos de cualquier sitio y se cierra Torrero. Se cierra y se finalmente se termina demoliendo buena parte de la cárcel. Una cárcel por la que pasaron un montón de presos políticos, que vio pasar la guerra civil, que vio los fusilamientos muy cerca de ella, que vio aplicar la pena de muerte. Ahora no hay pena de muerte, pero a veces la cárcel es una muerte silenciosa. Pero todo tiene su parte positiva, y es que a raíz de que esa cárcel quedaba abandonada, que es de propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza hace ahora, si no me equivoco, 11 años, ya me corregirán, lo ocupa un grupo de personas y ahora mismo se llama el Centro Social Ocupado Quiquemur. Y todo esto, bueno, pues es de homenaje a una persona que moriría en la cárcel de Torrero, Enrique Mur Zubillaga. ¿Por qué no? No era Hawái precisamente. En concreto, en 1995 se quitaba la vida a Quiquemur, insumiso, preso en la cárcel de Torrero por negarse a hacer el servicio militar y la prestación sustitutoria. En su recuerdo nace este centro social ocupado, que aún sigue allí y esperamos que dure muchos años, aún a pesar del PP. Thank you.

el corazón. Que nunca te rendías, que siempre decías que si era algo creías, había que defenderlo aunque nos cueste la vida. Otra vez. Aquí hay personas que nos tienen que contar algo. Vamos a escuchar un poema que nos van a dedicar. Bueno, esto es un poema que escribí hace tiempo y va dedicado a todas las personas que están encerradas en su mente. Bueno, allá va. ¿Recuerdas aquel día que te atraparon? Ellos me querían torturar. Te tienen acojonado. En tu cerebro quieren penetrar. Sangre caliente tienes por todo lo andao. Ya pagarán esos cerdos por todo el tiempo que me han robado, que me han quitado, que me han condenado, que me han enjaulado. Quieren cortarte el camino. Un peso cruel forjó su destino. El insomnio sin cura, un síntoma más. Atrapado en una mente, atrapado en una mente. Atrapado en una mente quiere escapar. Ya eres bienvenido. Pues muchas gracias y por este poema improvisado y dejamos con esta, bueno, improvisado no, ya escrito, pero vamos, que le da un poco de vergüenza, chico. Y ahora ponemos a Marea de Ciudad de los Gitanos y en breve os dejaremos con una charla que va a haber en el aparcamiento. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera, tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. We'll be right back. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. De monedas por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. O ciudad de los gitanos, que te dio y no te recuerdo, déjala lejos del mar sin pedirlas para sospechas. O ciudad de los gitanos, que te dio y no te tenemos aquí a dos personas del Servicio de Orientación Penitenciaria que nos van a dar un poco de orientación legal de lo que va el asunto y estas cosas. Bueno, pues buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas Hola. Tardes. Y, por supuesto, no os cortéis en decir lo que haga falta. Nada, era un poco explicar, mucha gente de la que está dentro ya conoce este servicio porque lleva más de 20 años. Es un servicio del Colegio de Abogados de Zaragoza y Abogadas y es el Servicio de Orientación Penitenciario que da orientación jurídica para las personas privadas de libertad en Zuera y en Daroca. Sí, ¿cómo podéis solicitarlo? Pues a través de una instancia y se hace un servicio presencial todos los martes por la tarde. Entonces, ¿con qué tipo de consultas podéis ir al SOPO? ¿En qué os podemos ayudar? Pues todo lo relacionado con permisos, clasificación, expedientes sancionadores, trabajo en prisión. Si necesitáis contactar con vuestro abogado o abogada de la causa penal que no podéis localizar, podéis pedírnoslo y podemos intentar hacerlo. Podemos solicitar el listado de causas para saber qué causas hay pendientes. Se pueden recurrir el tema de la aplicación de medios coercitivos o si habéis tenido algún episodio de malos tratos en prisión. Sí, lo importante es que sepáis que este servicio es en relación a todo el tema penitenciario, pero no podemos, pues claro, el tema penal, la causa penal por la que estáis dentro, esa no podemos informar porque no estamos designadas en la causa. Entonces, aunque quisiéramos, no podríamos dar mucha orientación. Entonces, es todo el tema, una vez que se está en prisión, todo el tema penitenciario, que ya sabéis que es mucho. Sí, y es importante también para todas las personas migrantes que hay una parte del SAOGI penitenciario en el que... Es un servicio de orientación jurídica a inmigrantes. Sí, entonces también podéis pedirlo a través de una instancia y pedir explícitamente que sea el SAOGI penitenciario, porque ahí podréis tratar temas de expulsión, todos los temas relacionados con extranjería, de regularización, de nacionalidad. Sí, ese tipo de cuestiones. Entonces, también viene los martes, vamos los del SOP y los del SAOGI, vamos juntos los martes y bueno, son diferentes materias, pero las atendemos en el mismo momento. Sí, y luego también, no sé si sabéis, pero existe un turno de oficio en materia penitenciaria. Si queréis recurrir, bueno, presentar cualquier queja ante el juzgado de vigilancia penitenciaria por temas médicos, ¿no? Por vulneraciones de derechos. Cualquier vulneración de derechos, o sea, además de poderos orientar de manera presencial cuando, acudimos los martes, luego también tenéis la posibilidad de poder solicitar un abogado o una abogada del turno de oficio penitenciario para poder realizar el trámite que necesitéis, pues recurso de queja ante vigilancia, reforma, apelación a la audiencia. Y para eso simplemente tendríais que solicitar por medio de una instancia que designaran abogada o abogado del turno de oficio penitenciario y ya directamente os turnan y nos ponemos en contacto con vosotros para tener la información. Sí, también así decir que todo lo que se hable en estas asesorías es confidencial, que nosotras no formamos parte de la institución penitenciaria y que es como si fuera en nuestro despacho. Bueno, somos independientes totalmente, es un servicio del Colegio de Abogados que tenemos que, pues eso, lo prestamos en prisión, pero es como si estuvierais en nuestro despacho, todo lo que se habla ahí se queda ahí y eso que... confidencialidad total. Sí. Bueno, algo más que añadir, ya que tenemos aquí a estas personas tan especializadas. Vamos, pues yo quería mandar un saludo a Pili del módulo de mujeres y a Hipod, así de parte de Tere, y un abrazo fuerte. Sí, yo quería dar un saludo, bueno, a una persona que no quiere que la nombre, pero bueno, que sepa que es la tía Paula, y le mando un besazo enorme y todo el ánimo. Muy bien, pues para ellas quedan. De momento dejamos una cancioncita y luego pasamos con un montón de dedicatorias que tenemos por ahí. Seguimos con La Furia y esto es Armas de Barrio. Ahora vamos con una sección de dedicatorias. Me han pasado aquí un montón de cositas que quieren dedicar personas que les da vergüencita hablar, por lo visto. Así que para el capullín del 10, así, tal cual me lo han escrito. Yo no voy a juzgar, creo que para eso no estamos. Hay otros que juzgan y meten gente ahí dentro. Y en concreto tenemos prendido de este remix y va dedicado, pues eso, para el capullín del 10 de parte de la Isa, Aitami, Barbarie, Jara, Pepelu y Blanca. Lo mío ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido. Si te duele el corazón, mi hermanito tendinón, yo siempre estoy modo avión, caminito pa'l millón. Estoy buscando dinero, mucho money, nada pa'. Si mi gente está en la calle porque tienen que josear, este dinero en la casa, eso es su felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar. Todo el día metió en la escalera, ahora de billetes la cuenta está llena. Ya no falta la comida en la nevera, ya no lo tengo que buscar allá afuera. Por el barrio ya no damos problema, ahora podemos vestir de ropa buena. Sin a la popo no cambio de acera, mira más gente, yo soy el que suena. Aquí somos lo que ves, no te lo voy a negar. Antes de que pase hambre yo me pongo a menear. Yo nunca cambié, mi vida cambió. Yo me lo busqué y solo me llegó. Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar. Si mi gente está en la calle porque tienen que gozar. Este dinero en la casa, eso es su felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Dinero, fama y respeto, cantando mi tema en directo. Miles de fans en los conciertos, de barrio sale talento. Yo vi de pie en la sala, antes me negaba la entrada. Miren lo que hace la fama, cambió y yo no cambié nada. Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando. Todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando. Dice que cambié porque coroné, antes estaba en la calle robando. A todos los míos los ayudé y ahora música voy regalando. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Mi gente está en la calle porque tienen que ahorrar. Este dinero en la casa, eso es su felicidad. No me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar. Teníamos vacía la cartera y ahora la mamá llena su nevera. La gente va a sacar la tela pa' que la música no te chuquela. Y ahora ya estamos pegados y ahora no somos mangantes, porque nos lo hemos currado. A mí ya como los diamantes, pero aunque me muera ya lo he conseguido. Quieren que me apague, pero estoy prendido. Ahora no me voy, ahora yo me quedo. Yo sigo prendido, yo estoy quemando como el fuego. Estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle porque tienen que gozar. Este dinero en la casa, eso sí es felicidad. Yo no me acuerdo de nadie que no me quiere ayudar. R-U-F-V, Manote, Chile de la verdad. Dímelo Pablo, Pablo Mas, on the drums. Ricky de Sos, yo sí, Santiago Mando, David Marley, R-U-F-V, R-U-F-V. Y vaya suerte que tiene el capullín del 10, que le han dedicado no una, sino dos canciones. Y ahora una canción de Snoop Lion, Smoke the Weed, o sea, fuma la hierba. Parece que esto no habla precisamente de jardinería. Y vamos con esta canción de Snoop Lion, también para el capullín del 10. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed. Younger generation, be careful of the seeds you show. If you want to see a strong tree grow, you got to prepare for the future. Show respect, don't neglect Mother Nature. All the pollution in this world, me just can't stand it. Global warming make the whole world panic. Take care of Mother Earth, cause she be the planet. Youth man, don't go astray. Fresh trees, young seeds, all trying to find a light. Stretching out their limbs to the sun. Guide them right, help them keep alive. Don't trip by trumpet like a satellite. Tell them when to stop and go, like a traffic light. Any obstacles to overcome in the city life. Making sure they stay pure, taste and smoke for pride. Seed brings forth new life. Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds, no way. Smoke the weed. Stay around 6 a.m. in the How them a fight the herb, me can't stand it. Me a sow the seed, Babylon can't come step on it. Me a mix the weed with all the Grey Goose and tonic. Good man, no stop on the chronic. Every day, hey, me roll the weed up. Take a few strands and me mix a couple reed up. Can't stand it when some boy go the seed up. Me a do that, he get cheaped up. Me say herb, herb, what we a prefer. Them a juggle it on every street curb. And the youth a say weed is life, weed is reality. Smoke the weed every day. Don't smoke the seed, no way. Smoke the weed. Burn like Baba, you them a suffer. Dance them a pop up hot like the summer. You can never understand why we live tonight. You can never recognize unless you see the fire in my eyes. I'm marrying a man like every single day. Black birds in the sky and get up right. The smoke is my gun, that's how I blow them away. Music is my weapon, rewind and let it play. Babylon, if it is, I'm set to hold me. They call me Snoop Lion, I smoke every day. We keep planting these seeds. Watch them grow a new breed. Cultivating these trees, the cycle carries on. And then we know it only just stop the tick-tock of a universal clock. Cause the bang bang movie of the live streaming to me in this close that way while we blow through the smoke the weed every day. Don't smoke the seed, no way. Smoke the weed, hey. Smoke the weed. Y seguimos con más dedicatorias. Ahora tenemos para Jorge Rollo del 4, de parte de Jara y Cris, todo un clásico, de Jace, Libertad. Otra vez preso, quien aguante respira este aire. Cargado de sueños, de ilusiones, no son de nadie. Sin dueño, como mi ser, cansado del patio y de chabolo. Solo en el talego, de nuevo envuelto en la oscuridad de los jueces. Ardiendo en el infierno de sus leyes. Mi sangre hierve, mi odio crece, mi cara se humedece. Por lágrimas que brotan de este alma que entristece. A veces sueño, vuelo libre como el viento. Brillo como las estrellas, libre como el pensamiento. A veces en desde el silencio aparece el recuerdo. A veces esta locura aparece y muere el silencio. El tiempo pasea lentamente por el patio. Agujas de un reloj susurran golpes muy despacio. Golpes que maltratan a este preso solitario. Custodiado por la maldad de algunos perros funcionarios. No quiero saber dónde estará mi fría libertad. Dentro de un cajón. Puede que algún día lo abra cualquiera. Tengo que reconocer que alguna vez la vida me equivoca. Que con el paso del tiempo yo ya lo pagué. Libertad, ese gusto y no te encuentro, yo no sé dónde andará. Préstame tu bala blanca para que pueda volar. Quiero decirle te quiero, que me quieres de verdad. Libertad, libertad, como la estrella, como la ola del mar. Yo voy a luchar por ella pa' poder recuperar todos los sueños perdidos con la otra vez en la trena, la fama de un barrio y de ser malo. Submuerto, puta papela, estoy solo. Pagando cárcel a pulso desde julio. To' cortado y un colega mete un duro en el peculio. Mi alma siempre decunda a ningún destino. Si hay salida, por favor, que alguien me indique el camino. Dios mío, lloro lágrimas de sangre. ¿Por qué? Me entera que está con otro hombre, mi mujer. Nacido pa' sufrir, llevo tatuado en el alma. En mi almohada mueren lágrimas, cansas por no encontrar la calma. Tira pa' el tigre, me dice mi conciencia. No te achantes, lucha por los que te quieren, ten paciencia. Algún día podrás alzar la vista más allá de los muros de castigo. Algún día libertad. A mi socio Milito del Norte, paciencia. Y a los quita de Lanzarote y sus compis de Chabolo, que no. Desde mi ventana disfrazada de paloma veo pasar. Y por mucho que la llamo, sigue su camino, no mira para atrás. Tengo que reconocer que alguna vez la vida me equivoca. Que con el paso del tiempo yo ya no pagué. Libertad, que te busco y no te encuentro, yo no sé dónde andará. Préstame tú a la blanca para que pueda volar. Quiero decirle te quiero, que me quieres de verdad. Libertad, libre como la estrella, como la ola del mar. Yo voy a luchar por ella para poder recuperar todos los sueños perdidos con la de la libertad. Y ahora viene un cambio de registro total y absoluto. Y en concreto, esta es una canción para el Dospi, que le tiene mucho enchufe, vamos, que ya le han dedicado antes otra. Y esto es Caos y Destrucción de Animales Muertos, de parte de La Jara, Chris, Barbarie y Mayen. Así que vamos con este grupo zaragozano que siguen tocando. Animales Muertos, Caos y Destrucción. Continuando con las dedicatorias, después de escuchar esta dedicatoria para el Dospi, vamos con una dedicatoria para Chelo. Esta es la Rebeca Puesta y en concreto también Cris y Jara, que nos, aquí nos han monopolizado, vamos, pues eso. De para Chelo, Talego, de Rebeca Puesta. Thank you. y hola Chuchín, que no se olvidan de ti tampoco. Y han pedido una canción que es una versión libre de un clásico de Frank Sinatra, nada menos. Y es These Boots Are Made for Stomping. Y estos son The Oppressed, un grupo del hoy de lo más conocido, para quien le guste el hoy y estas cosas. Ah, y la dedicatoria son de parte de la Jara, la Barbarie y el Pendejo. You can't try any of us, something for me. Something you call a fucking face. You've been messing where you should have been messing. You someone else is taking all your mess. These boots are made for stomping, and I'm gonna stomp. One of these days, these boots are gonna stomp all over you. You can't kick it where you should be kicking. You can't fall it where you should be falling. I'm gonna build you a great big box of matches. You light up all the spanners and keep fighting. These boots are made for stomping, and that's what they do. But at least these boots are gonna stomp all over you. Are you ready? Después de esta canción de The Oppressed, bueno, tenemos aquí una dedicatoria, pero no nos dicen ni de parte de quién ni para quién, pero bueno, aquí la ponemos, es una canción muy peculiar que se llama El Legionario y la Morita. Y conste que la que dedica dice que la cantaba, pero no se puede cantar. Estando un día en un bute de Casablanca, un legionario y una morita se enamoró, y fue tan grande el amor del que leía, que al poco tiempo con la mora se casó. Pasaron horas de alegría y de placer en el trayecto de Melilla a Casablanca. Tras una noche embriagado por el kifi, a la morita sorprendió en un cabaret, lleno de ira sin saber lo que se hacía.

autoestima y el solo fui un holgazán. Y hoy soy el guardián de su sueño de amor. Ya quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella con soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero morir. Y seguimos con la sección dedicatorias, pero ahora nos lo cuentan en persona. Hola, bienvenida. Hola. Nada, quería mandarle un abrazo muy fuerte a Fernando Trillo, de Mapi de San Juan. Bueno, decirte que nos vemos pronto, hermano, y que echaremos un buen baile. Salud y tecno, amigo. Y tecno es lo que vamos a poner. Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, about now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Esta canción es un poco larga, pero seguimos teniendo dedicatorias y en concreto, buenas tardes. ¿Qué queréis dedicar y para quién? Quiero dedicar Amor entre tres para mi negra Jennifer, que coma mucho, que la veo flaca. Te quiero dedicar eso. Bueno, aquí tenemos esta sección de consejos de salud, no nos quejaremos. Bueno, pues para Jennifer, ya sabes, come mucho y cuídate. A ver si es la que hemos encontrado. Sé que aún estás enamorado. Es un imposible pensar que no compartirá con extraños. Y tras esta dedicatoria para Jennifer, esperamos que estés muy bien. Vamos con otra dedicatoria que nos van a decir ahora. Hola, buenas tardes. Acércate al micro, por favor. Hola. Hola, soy Luca. Mando una dedicatoria al hermano de Alex que le van a ver este jueves. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a sonar? Preséntanoslo. Somos así de Luca. Allá vamos. Pues eso. Cuídate mucho. Somos migrantes racistas, al igual que me declaro feminista, machista, progresista, moderno y de izquierdas. Luego de ver un transexual, voy pensando mierdas, al igual que fetichistas de romanos. Y uno de ellos terminó siendo mi hermana. Ya no soy perfecto en que lo intento, y como cuando parto pues tú quieres ponerlo atento. Ya que a pesar de ese verde, ese polvo sus daños, yo también practiqué profesión por los baños. Nos contradicimos por naturaleza, pero eso sí, de nuestra belleza. Y es que somos así, somos así, somos así, somos así. Ya sea, somos así, somos así, somos así, somos así. Ya sea, somos así, somos así, somos así, somos así. Ya sea. Ya que soy un cerrapero, rima, rima, consonante. Soy como puro dinamito, mi estilo aquí toca, nadie le invita. Reservado, vital, no comparto emociones. Luego prendo el corazón, su valle de mis canciones. Soy un estudiante con desórdenes mentales. Soy la mezcla de mis padres y sus genitales. Soy mi pueblo y mi cultura en el mismo cocido. Soy la gente estupenda que he conocido. Soy mi educación y mis principios, todo junto. Soy la coma en el texto, nunca el punto. Somos entes que cambian continuamente. Aprendemos y desaprendemos de la gente. Somos peces y lugares que conocimos. Somos cambio, evolución, hasta que morimos. Somos así, somos así, hasta que morimos. Somos así, somos así. Somos así, somos así. Somos así, somos así. Ya sabes. Toda ha de ser militancia. Hablamos de cárceles mucho en estas radios y vamos hoy a dedicaros

y que tenemos un concierto aquí, a ver qué tal se escucha, en directo desde el aparcamiento de la macrocárcel, en esta 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y después de haber escuchado un poquito de un programa viejuno, vamos con un directo nada menos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la gente de la marcha a la macrocárcel, a las compañeras de Campa, a la gente de las radios libres, a los hermanos dominicos y su club de campeones de balonmano por el support. Voy a tocar unas cuantas canciones y después mi compañera Vera, que acaba de llegar en ese coche blanco, llegó, os deleitará con su bonita voz. Ahora, por favor, cuando salga del coche le damos un aplauso, ¿vale? Que se va a morir de la vergüenza. En efecto, Vera ha salido del coche. Bueno, voy a tocar una canción que se llama versión original. Tampoco soy muy de hablar cuando estoy con la guitarra, después soy muy pesado. Esto se llama versión original. Que sale, podría resultar interesante. Voces en espiral, rayos de alto voltaje, y el resto es tan difuso, no te sabes explicar. Tan profundo y tan intenso que parece un huracán. Tan ridículo y tan fácil que no ves si es de verdad una canción y una sala de espera y un corazón abierto en canal. Y otra vez, cuando menos te lo esperas, se va la luz y has perdido las maneras por no guardarlo todo antes de empezar. Esta película me lleva 7 escenas y tú pretendes explicarnos de qué va sin querer ver el final. Versión original. Tan ahogado en el sarcasmo que te ayuda a escapar, ni tampoco necesario que todo puedes ahorrar. Tan hipócrita, insensato, ¿a quién pretendes engañar? No has sido tú, nadie tuvo la culpa, ni la razón, te dio la espalda mal. Y si consigues ver a través del cristal, se va la luz y has perdido las maneras por no guardarlo todo antes de empezar. Esta película ya lleva 7 escenas y tú pretendes explicarnos de qué va sin querer ver el final. En versión original. Bueno, llevo toda la semana con una cosa que pensaba que era COVID, que es mi primera gripe. Joder, eso dice el test. Entonces, te he reventado de la voz, así que disculpad, ¿vale? Esto se llama Serpientes, Elefantes y Sombreros. Esto es nuevo para mí, habitantes del cemento. Que pueden hablar y sentir, aunque duela en el intento. Se pueden hacerte reír, cuando estabas medio muerto. Pueden llegar donde quieran, aunque el camino no sea recto. Siempre buscando un lugar, y poder hacerte un hueco. No te obligan a bailar, pero acabarás cediendo. Puedes quedarte a dormir si no tienes dónde hacerlo. Sacan lo mejor de ti y no tienes que entenderlo. No se callan las palabras cuando quieren ser sinceros. Se obligan a discutir. No abren viejos agujeros, regalando las miradas como si fueran espejos. Asambleas de serpientes, elefantes y sombreros. Y son seres transversales, declamando contra el miedo. Que intentan sobrevivir mientras dan palos de ciego, con su forma peculiar de darle forma a los sueños. Hay personas de colores que van vestidas de negro. Siempre que las ves venir con el ánimo perfecto, anteponen los cuidados y te esconden los defectos. Te enseñan a no creer que el mundo no es tan correcto. Y cuando te toque a ti, no estés sola en el infierno. No se callan las palabras cuando quieren ser sinceros. Se obligan a discutir, no abren viejos agujeros. Reflejando las miradas como si fueran espejos. Asambleas de serpientes, elefantes y sombreros. Cuando dicen lo que quieren son un muro de cemento. Tan seguras de sí mismas que agarran clavos ardiendo. Los principios y las normas no los marcan desde el cielo. Son las dueñas de su cuerpo, de su voz y de su tiempo. Y son seres transversales, declamando contra el miedo, que intentan sobrevivir mientras dan palos de ciego con su forma peculiar de darle forma a los sueños. Y hay personas de colores que van vestidas de negro. Gracias. Intentar tocar una versión. Creo que estamos aquí todos y todas porque ahí dentro siempre entran las mismas. Entonces vamos a dedicarle una canción a toda la gente que está ahí adentro. Esto es una canción de Johnny Cash que se llama Falls on Prince Blues. But I see the sunshine since I don't know where I'm stuck in falls and prison. When time keeps dragging on, but the train keeps rolling and down in San Antonio. When I was just a baby, my mama told me then, always be a good boy and never play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. The wind was blowing, I held my hair and cried. I bet this fox that reflects in a abandoned car. They've always sleeping big fast and smoking big cigars. But I know I have it coming, I know I can be free. But the people keep moaning and that just tortures me. I hear the train coming, it's running round a bell. And I see the sunshine since I don't know where I'm stuck in falls in prison. And time keeps dragging on, but the train keeps rolling and down in San Antonio. Bueno, voy a tocar la última canción que voy a tocar. Creo. No me lleves la cuenta. La balsa. Bueno, gracias, Xavi, por darme la oportunidad de tocar aquí. Sin amplificadores y sin guitarras y sin haber tocado una guitarra de estas en la vida. Esto se llama Bucles Tóxicos. Es difícil de entender, te cansas al andar, no te parece bien. Y siempre estás quejándote por tonterías, ves te vas a atragantar cuando veas venir las hostias que te da. Conmigo es la vida, ese gran invento es un drama, es un afán de ser más, una batalla perdida. Es una escena, es una trampa mortal, una luz medio fundida. Es buena idea ver venir las flechas, darte la vuelta y seguir en pie. Es una suerte que después de todo haya seguido la vida. Es una cárcel de aire, llena de francotiradores. Es un nudo en la garganta que no te deja cantar. Metido en bucles tóxicos que empiezo yo y luego de buscar una salida. Una puerta hacia el próximo error. Baja el listón un poco más y busca un rincón para llorar. Que a veces te dará por cantar hasta quedar sin aliento. Es una suerte que después de todo no estés medio muerto. Y aunque vueles como el explosivo plástico y nunca reconozcas las caídas, es una suerte que después de todo hayas herido la vida. Es una cárcel de aire, llena de francotiradores. Es un nudo en la garganta que no te deja cantar. Metido en bucles tóxicos que empiezo yo y luego de buscar una salida. Una puerta hacia el próximo error. Os dejo con mi amiga Vera. Y habéis escuchado el concierto de Franchi y ahora dejamos un momento una cancioncita mientras cambiamos y se va a poner con la música Vera, que es otra cantautora que ha venido a acordarse de las personas presas. Os recordamos que esto es la emisión de Radio Hawái en el 102.4 de la frecuencia modulada. Esta radio en esta 19ª marcha contra la macrocárcel de Zora. It took me so long.

puedo llegar a ver un día más, tanto por aprender. Si puedo llegar a ver un día más, todo puede pasar. Si puedo llegar a ver un día más. Última canción, y es de parte de El Pichas, pedazo de apodo que tiene el señor, de Tony el Gitano, No Quiero Barrotes. Tras estas dedicatorias dejamos aquí a Vera y Franchi, que empiezan a tocar en el aparcamiento de la Marcha Azuera. Y si lo llegamos a hacer a propósito, nos lo hacemos mejor. You know, and I know, I can't Cause my life is gone, my vanilla lover. Thank you. burning in my brain. What are you can give me? What are you cutting out? What are you can give me? What are you cutting out? El viento, el motor, ¿no? Vamos a salir aquí, no sé. Tengo que pedir disculpas de nuevo, sobre todo a Xavi, por llegar tan tarde. Y a todos y a vosotros. Y gracias por estar y escucharnos. Y vale. Ahora una bonita, pero está dedicada para, sobre todo, las presas de la cárcel. No sé si me oirán. Espero que sí. Está dedicada a ellas primero y luego a ellos, a ellas. Thank you. Hace mil años que no toco estas canciones, pero bueno, da igual, ¿no? Estamos aquí entre amigues. A ver, now that it's all said and done, now that I'm the only one, keep on dwelling in the sky. Became the part millions of endless songs keep on dwelling in the sky. Recordaros que esto que estáis escuchando a lo largo de la tarde es el resultado de la 19ª marcha contra Marco Cárcel de Zuera. Ahora estáis escuchando a Vera y Franchi, que están cantando una serie de canciones, que son unos cantautores que han venido a dedicar su música a todas las personas que estáis detrás de los muros de la prisión de Zuera. Recordar también muy especialmente a la gente que está en enfermería, que a lo mejor no lo tiene tan fácil para escucharlo, pero bueno, pues que todo esto va dedicado para ellos y ellas. Ooh. Jesus come. Sabe. Thank you. recordamos una vez más que estáis escuchando Radio Hawái en el 102.4 de la FM y que esto es una emisión especial de la 19ª marcha contra Macrocárcel de Ceuta. Por cierto, al año que viene 20, y seguro que volveremos a estar aquí, aunque esperamos que no, porque han caído todas las cárceles. Pues esto ha sido el concierto tan majo que nos han dedicado aquí para dentro de los muros. Mientras tenemos aquí mucho cachondeito con los compañeros que están por aquí contando chascarrillos. No sé si irán a contar un chiste o algo parecido. Pero mientras tanto, pues vamos a poner un momentillo musical y a recordar que seguimos todavía en el 102.4 de la frecuencia modulada. making wrong situation. Rule, limitation, chaos, surrender, bully, away, away, away, away. Estaba el pelo por aquí, ¿eh? Obey, motherfuckers. Do you think I have everything under control, yeah? When I don't feel me surrender. When I'm back in the chair, it's all about power, hearts. When I feel the it's all about powerhouse. What a fucking shit show. What a fucking shit show. It's all about powerhouse. What a fucking shit show. What a fucking shit show. It's all about powerhouse. Gracias. Bueno, y un digno fin de fiesta de este concierto que ha tenido lugar aquí en el parking de la macrocárcel, y esperamos pues que os haya gustado mucho. Y ahora vamos a poner un poco más de música para casi irnos despidiendo. Pues tristemente tendremos que hacer la 20 y esperamos celebrarlo por todo lo alto. Y nada, que vamos a seguir recogiendo. Y para la gente que está dentro, un abrazo muy fuerte para todos y todas que nos escuchéis ahora. Gracias. ¡Abajo los culos! Escuchabais sonido en directo de allí, de el aparcamiento de la Marcha Azuera. Esto es Radio Hawái. Casi vamos terminando.

Y esto ha dado de sí Radio Hawái. ¡Nos vamos! Hasta la 20. Hasta la 20, la vigésima nos vemos. Subiré a la frente.